Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerreros Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Bueno, muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están ustedes? Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos en otro jueves, hermoso día en la Ciudad de Buenos Aires, así que acá estamos al pie del cañón, como se dice. Yo vine abrigado como el días pasados, que hizo bastante frío, pero... Sí, a pesar de que hoy está en una temperatura muy linda, está sí, muy lindo, efectivamente. Sí. Bueno, Claudio, presentanos a nuestro invitado, si te parece. Estamos con el doctor Héctor Polino. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Así que bueno, Claudio, a ver. Doctor, vamos a empezar con una pregunta, con la primera pregunta. ¿Qué en esta gestión de gobierno que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora, qué hay de bueno? Y en realidad es muy poco lo que hay de bueno, porque el estado de abandono en que se encuentra la reserva ecológica, que no sé si ustedes han estado en los últimos tiempos, es impresionante. La suspensión de la extensión de las líneas de subterráneos que Macri había prometido, 10 kilómetros por año. El estado de suciedad en que se encuentran las calles de Buenos Aires. El colapso del tránsito que vivimos los porteños, los insumos que llegan tarde a los hospitales públicos, las escuelas que hasta hace pocos días tuvieron problemas para el comienzo de las clases, dificultades con los docentes. En realidad el balance, salvo el bacheo de las calles de la ciudad, que además se hace de la manera más desordenada, porque no cuesta nada poner un cartel a 100, 200 metros anunciando que está interrumpido el tránsito más adelante, y la gente se mete con el auto y después queda en verdaderas trampas donde no se puede salir. Entonces, realmente no es porque uno quiera ser opositor por opositor mismo, sino simplemente de un gobierno que es lamentable la gestión que ha llevado a cabo, y todo lo que ha prometido ha quedado en eso, lamentablemente en promesas, ¿no? De modo que el balance que yo hago es bastante negativo. Y además la vicejefa de gobierno, que le tenía la responsabilidad de dirigir las sesiones, presidir las sesiones de la legislatura, de acuerdo a los datos de los legisladores, no ha asistido a una sola sesión. Ella no quería ser diputada nacional y por razones de marketing político la ubicaron como diputada, candidata a diputada de la nación. Bueno, hemos visto su desempeño en esta campaña electoral. No se le ha caído una idea sobre un proyecto concreto que va a impulsar desde la Cámara. De modo que me parece que el resultado es bastante negativo. Bueno, yo en realidad me dirigí al doctor Polino como si todo el mundo lo conociera. Sí, bueno, vamos a aclarar que es... Actualmente es candidato a diputado nacional, ¿verdad, doctor? Así es. Por el Partido Socialista. Y además preside una asociación de defensa de derechos del consumidor que se llama Consumidores Libres, que la fundé en el año 1992 y que llevamos a cabo una tarea muy importante en defensa de los derechos de los usuarios, de los consumidores. Hemos realizado numerosas acciones judiciales de incidencia colectiva, hemos frenado aumentos, por ejemplo, los aumentos a la energía eléctrica y al gas natural que el gobierno en el año 2002 había decretado a través de una medida cautelar. Lo frenamos hasta septiembre del año pasado, en que este gobierno nacional llevó a cabo un verdadero tarifazo. hemos detectado en los resúmenes de tarjetas de crédito, en resúmenes de cuentas corrientes, cargos que no aparecían claros, y hemos realizado acciones judiciales y hemos logrado la devolución de todo lo cobrado de más a millones de usuarios por cifras realmente millonarias, porque uno muchas veces en un resumen de cuenta no advierte un cargo que a lo mejor son monedas o un peso 20, no se le da importancia, pero cuando usted lo multiplica por 12 meses del año y lo multiplica por millones de usuarios, las ganancias extras son realmente escandalosas. Pues sería muy largo, ocuparía todo el programa hablando de las tareas que llevamos a cabo a través de Consumidores Libres, ¿no? ¿Consumidores Libres se especializa en algún tipo de consumo o toma todos los temas de consumo? No, en general tomamos todos, pero nos especializamos en servicios públicos y en un relevamiento de precios de 38 artículos de la canasta básica de alimentos que realizamos cada 15 días y que los medios masivos de comunicación social los recogen, lo toman, claro. Y están muy atentos porque hay periodistas de medios grandes, ¿no?, nacionales, de radio, de prensa escrita, televisión, que me llaman por teléfono a ver si ya hemos sacado el índice de precios, que además lo mandamos al Banco Central, que además lo mandamos a la Secretaría de Comercio Interior, que los distintos organismos oficiales, porque están hechos con una metodología correcta en el lugar, no es telefónica, es personal, es siempre sobre los mismos productos, las mismas marcas, en los mismos lugares, de modo que el relevamiento se hace con bastante exactitud. Y referente a esto que usted marca en cuanto al seguimiento de precios, doctor, ¿nota diferencias con los índices que marcan a nivel oficial, digamos? Sí, por supuesto. Uh-huh. Porque el INDEC fundamentalmente toma como base los acuerdos de precios que llevó a cabo el gobierno con las cámaras empresarias, acuerdos que ya se cumplieron durante el año 2006, pero ya en el 2007 comenzó a incumplirse, el 2008 realmente no se cumplieron directamente, y en lo que va del 2009 lo mismo, pero el INDEC lo sigue tomando como base. Sí, Claudio. Vamos a un pequeño corte y después seguimos charlando con él. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010, Onda Latina, en el 4372-5863, 4372-5867. Un segundito y ya estamos de nuevo con ustedes. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Claudio, estamos nuevamente al aire, conversábamos con el doctor fuera del aire, su experiencia, nos comentaba recién que había estado en Rivadavia, José María Moreno, junto con los vecinos en una mesa donde charlaba un poco sobre temáticas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no nos cuenta un poco esa historia, doctor? Bueno, hoy es el día 51, hace 51 días que venimos poniendo todos los días, de lunes a lunes, mesas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, donde los candidatos a legisladores y diputados nacionales tomamos contacto directamente con los vecinos, conversamos acerca de los problemas, les repartimos las propuestas en materia de salud, de educación, de cultura, de seguridad para los jóvenes, en fin, sobre distintos temas, para la tercera edad. Y en general encontramos una muy buena respuesta por parte de los vecinos. Muchos se acercan espontáneamente a anotarse que quieren ser fiscales. Muchos retiran la boleta, que es la número 50, para decirnos que quieren ir con la boleta en el bolsillo para votarnos el domingo 28. De modo que todo nos hace ser muy optimistas, en el sentido de que vamos a sacar varios legisladores de la ciudad que van a entrar a la legislatura y que yo voy a ingresar al Congreso Nacional. Con lo cual nos damos por satisfechos porque concurrimos a esta elección con candidatos propios, en ninguna alianza, reivindicando el rol que deben cumplir los partidos políticos en una elección, sobre todo de carácter legislativa, como es esta. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué no se han unido a otros sectores? Y la respuesta siempre es la misma. Es una elección de carácter legislativa, es la oportunidad para que los partidos políticos se presenten ante la sociedad con sus propios programas, sus propias propuestas, sus valores, sus mujeres, sus hombres. Y además porque no se concibe el sistema político democrático si no es sobre la base de la existencia de partidos políticos orgánicos. El Partido Socialista tiene 113 años de vida ininterrumpida en la política argentina. Tuvo grandes hombres y mujeres, Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo, Nicolás Repetto, más recientemente Guillermo Esteves Boero, Alfredo Bravo, todos lamentablemente fallecieron, pero el partido se mantuvo en pie y además ha seguido y sigue creciendo. Tenemos un bloque de 10 diputados nacionales, un senador, desde hace 20 años consecutivos se gobierna la municipalidad de Rosario, y cualquiera que viaje a Rosario se va a dar cuenta que es otra ciudad en comparación a la que existía 20 años atrás. Desde hace un año y medio gobernamos la provincia de Santa Fe, de modo tal que es un partido orgánico. Y hay otras construcciones políticas que se llevan a cabo desde estos últimos 25 años, que han durado lo que duró la persona sobre la cual se llevó a cabo esa construcción política, pero que desaparecida esa persona, por fallecimiento, por haberse retirado de la vida política o por haberse equivocado, se derrumbó toda la construcción política. Usted está hablando, doctor, de estos partidos que en realidad agrupan desde la izquierda hasta la derecha, pasando por todo el arco político prácticamente, porque esa es la sensación, es como que los grandes partidos políticos tienen van haciendo combinaciones y parecen como un supermercado, uno saca de la góndola el producto que necesita. Exactamente, y yo lo he visto después, por ejemplo, con respecto a una elección se juntan varios sectores políticos, llegan a la Cámara de Diputados o llegan a la legislatura porteña y luego se forman tantos bloques políticos como diputados o legisladores fueron electos. Es una verdadera estafa de ciudadanía. Eso es por la falta de aglutinación detrás de una ideología. Claro, porque no hay una base de sustentación firme, seria, que permita la continuidad en el tiempo de esa, de ese frente o alianza electoral que se llevó a cabo. Es simplemente para ganar la elección, para sacar mayor cantidad de votos. Pero la experiencia demuestra, por ejemplo, que han habido fuerzas políticas que sacaron 5 diputados nacionales y después se armaron 5 bloques políticos peleados entre ellos, que ni siquiera se saludaban. Y eso sucedió en la Cámara de Diputados, sucedió en la legislatura porteña. Entonces, el ciudadano tiene que tener mucho cuidado cuando va a votar. En Uruguay, por ejemplo, está el Frente Amplio, que gobierna el país, pero en la elección presidencial, no solo en la del legislador, en la presidencial, se ponen de acuerdo para los candidatos, para los cargos ejecutivos. Pero los cargos legislativos, cada partido que conforma el Frente Amplio lleva su propia lista, sus propios candidatos. Lo mismo sucede en Chile con la Concertación Democrática. Esto de juntar sectores aún heterogéneos, porque se parecen, porque la gente visualiza que pertenece al espacio de centro-izquierda o a la izquierda democrática, etcétera, quiere verlos todos juntos. Pero todos juntos hay que verlos para las elecciones ejecutivas, a cargo de ejecutivo. No para la legislativa. Pero no para la legislativa, como es esta del 28 hay, de junio. Hay otra, discúlpame, Jorgito, hay otra percepción, y es que en las últimas elecciones se está dando esta cosa de que se vota para evitar que algo. Eso polariza mucho los votos y pone los votos generalmente en dos figuras. Una que es la que trata de llegar y la otra la que se quiere evitar, o a la que uno quiere votar para evitar que llegue la otra. ¿Cuál es su mirada sobre ese tema? Y todo lo que no cae dentro de esos dos votos, se dice que es como perder el voto. Exactamente. ¿Cuál es su mirada sobre ese tema y cómo lo ve? Esa es una mirada, es una forma de llevar a cabo el fraude electoral, porque el fraude electoral no solo se produce volcando las urnas como hacían en la época de los conservadores, o haciendo votar a los muertos, o a través del voto en cadena, o haciendo desaparecer boletas del comicio. Esa también es otra forma de fraude electoral. ¿Por qué? Y porque se trata de inducir al electorado hacia dos opciones. Entonces, se trata de que el elector vote por el mal menor. Y se le dice, si usted vota a otro partido, pierde el voto. Eso de alguna manera es válido para los cargos ejecutivos, pero para los cargos legislativos, en un país donde además existe la representación proporcional, nadie pierde el voto, porque los partidos políticos todos tienen posibilidades de colocar legisladores o diputados o senadores en función de la cantidad de votos que obtienen. Es decir, que nadie pierde el voto votando por el partido o por el candidato de su preferencia. Bueno, tenemos... No, sí, lo tenemos bastante atareado al doctor, que le está sonando permanentemente el celular, lo están requiriendo. Si vos tenés algo para preguntar... Dale, porque seguramente estás vos con una línea de pensamiento. En la actividad parlamentaria, siguiendo este hilo de pensamiento suyo, en la actividad parlamentaria, si el gobierno actual tiene una iniciativa, digamos, progresista, que está a favor de los sectores populares, para simplificarlo, ¿el Partido Socialista la acompañaría? Pero ya existen ejemplos en este sentido. El Partido Socialista no lleva a cabo una oposición salvaje de oponerse a todo porque está en la oposición. Porque así, como hay opositores que todo lo ven mal porque están en la oposición, así hay oficialistas que todo lo ven bien porque están en el oficialismo. ¿Cómo evalúan ustedes cada proyecto y cómo se decide? Cada proyecto lo evaluamos en función de nuestra óptica, si esto favorece o perjudica los derechos de los trabajadores, si favorece o perjudica los derechos de los jubilados, si favorece o perjudica los intereses del país, de la nación argentina. Por ejemplo, cuando se trató el tema de la eliminación de las AFJP, de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, los 10 diputados socialistas y el senador socialista votaron a favor del proyecto, porque siempre estuvimos en contra de las jubilaciones privadas que se llevaron a cabo en la época del menemismo. Ahora, el Poder Ejecutivo actual envió un proyecto para eliminarlas y transferir los fondos al sistema público y lo hemos acompañado. Entiendo. O sea, no es ponerle palos en la rueda a una gestión. No, de ninguna manera, porque nosotros lo que queremos es que a los gobiernos le vayan bien, porque le va a ir bien a la gente. Entiendo. Entonces, si al gobierno le va mal a todos. Y dentro de todos estamos los afiliados y simpatizantes y adherentes al Partido Socialista. Entonces, hacemos una oposición responsable, propositiva. Tratamos de que el gobierno le vaya bien. Ahora, si el gobierno se empecina en llevar a cabo una determinada norma que consideramos perjudicial, nos vamos a oponer como nos hemos opuesto a tantas otras iniciativas del Ejecutivo, por ejemplo, la delegación de facultades al jefe de gabinete para que haga reasignaciones presupuestarias a su antojo, por ejemplo, la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. En el tema de Aerolíneas Argentinas estuvimos a favor de la reestatización de Aerolíneas Argentinas y hemos cuestionado que el Estado se haga cargo de la deuda contraída por Marsans, que es de alrededor de 900 millones de dólares. Entonces tenemos en ese sentido una posición propia, coherente, consecuente con los principios y los ideales del Partido Socialista. Yo estaba escuchando la exposición del doctor Polino y pensaba, uno escucha en estos medios, en estos días, los distintos candidatos, distintos partidos en los medios, donde parece como que nadie atravesó la época menemista y nadie estuvo de acuerdo con el menemismo, cuando uno escucha, digamos, las mismas apreciaciones de aquella época donde sí, efectivamente, apoyaron y estuvieron con el menemismo. Y ahora se da esta situación donde hablan de reestatizar Aerolíneas Argentinas, que ha dicho Macri en estos días, al igual que las reprivatizar y lo mismo con el tema de los fondos de jubilado, ¿no? Que hablan de nueva privatización. Ahora, digo, doctor, desde su punto de vista, ¿cómo puede entenderse, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que frente a estas situaciones la vicejefa de gobierno sea quien más, o por lo menos intención de voto tiene? ¿Cuál es su punto de vista? Y es difícil a veces entender estos fenómenos. La pregunta sería, ¿lo tiene? Bueno, eso lo veremos el 28 de junio. Porque hasta, ¿no?, ahora tenemos, creo que, dos consultoras nada más. Uh-huh. Que... Claro. Que ese es otro tema que por eso también está relacionado con ciertos fraudes, que ¿no? ¿Cómo inducir? Es cómo inducir el voto de la gente a través de... En un país donde nadie le cree al INDEC, nadie cree en la cifra del INDEC, ¿no? Y el INDEC es un organismo público que está financiado con dineros públicos, y nadie le cree, y con una metodología internacional, y que nadie le cree porque hubo una manipulación, y hay una manipulación de los índices que da el INDEC. Perfecto. Ahora, ¿por qué creerles a los porcentajes que dan consultoras privadas, que nadie sabe para quién trabaja, quiénes son los que le pagan, que entonces suban o bajan los porcentajes en función de la plata que se pone? Ahora, eso influye en la opinión pública, porque ¿qué pasa? Luego los periodistas, cuando ven las encuestas, generalmente llaman a aquellos candidatos que están mejor posicionados, y eso lo hemos visto anoche en el debate, llamaron a 4 candidatos que son los mejor posicionados, ¿pero por quién? Por las encuestas. Pero ¿quién puede asegurar que eso refleja la realidad? ¿Cuántas veces los encuestadores se han equivocado? Por ejemplo, en Misiones le daban, cuando la reforma de la Constitución, todos los encuestadores daban como ganador al gobierno y después perdió por escándalo. ¿Y cuántas veces en el país y en el exterior se da por ganador o perdedor a un determinado partido o candidato y luego la realidad dice otra cosa? Pero esos datos que se dan influyen sobre el ánimo del votante, porque muchos votantes ven como ganador a tal, bien posicionado a tal candidato, y entonces apuestan a ese candidato porque no quieren perder el voto. O porque los medios llaman luego a los que están mejor posicionados y eso va repotenciando a esos candidatos y quedan rezagados el resto. Y eso es absurdo. Eso no sucede en los países bien organizados de la Tierra. Ayer ¿cómo se maneja el tema de las estadísticas? No, el tema de las estadísticas, los encuestadores tienen que decir primero para quién trabaja. Porque ningún encuestador trabaja gratis. ¿Quién está manteniendo a esa encuestadora? ¿Quién es su cliente? Claro. ¿Quién es su cliente? ¿Quién le ha pagado la encuesta? Entonces tiene que decir, estos son los datos que me dan de esta encuesta que me pagó tal candidato, tal partido político, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad. Entonces uno la mira en función de los intereses que están acá se menciona el nombre de la empresa encuestadora como si fuera una rama del organismo del Poder Ejecutivo. Mire, le voy a decir dos cosas. Los otros días estaba en una radio colega y un periodista, estábamos hablando de estas cosas. Yo le decía, mire, la sensación térmica que yo tengo en las esquinas cuando voy todas las mañanas a conversar con los vecinos no tiene nada que ver con el resultado que dan luego algunas encuestas. Claro, con lo que se refleja en los medios. El en los periodista le dije, y mañana vamos a estar en tal lugar. Vino ayer a Carabobo y Rivadavia y se mostró sorprendido cómo la gente se acerca, dialoga, nos dicen que me van a votar, reconoce mi trayectoria, mi coherencia, mi consecuencia, las luchas que he llevado a cabo. Se fue asombrado. Y otro colega suyo, hablando de este tema, me explica que él viaja mucho a Europa y que en Francia, por ejemplo, en Francia, las campañas electorales duran 15 días y que todos ponen en la calle la misma, tienen los mismos espacios para hacer la publicidad, y que todo, el partido más importante y el menos importante, tienen las mismas posibilidades de expresarse a través de los medios masivos de comunicación social. Cosa que no pasa. Y que la campaña dura 15 días, no dura todo el tiempo que dura en la República Argentina, pero están todos en un mismo plano de igualdad. En la Argentina hay una desigualdad enorme, porque un candidato que es rico, que tiene una fortuna, que nadie sabe cómo la ha obtenido, si es por herencia, por la corrupción, por lo que sea, lo vuelca a la campaña electoral en promocionar su figura y descoloca totalmente y pone en desventaja al resto de los candidatos. Y esto también es una forma del fraude electoral, porque no están todos los candidatos en igualdad de condiciones para enfrentar el desafío de las urnas. Claudio, tenemos que ir a un pequeñísimo corte. En vez de ser un debate de ideas, pasa a ser un debate de montos de dinero, ¿no? Un debate de fortuna. Nos va a explicar seguramente cuando volvamos del corte el doctor Polino cuáles son las propuestas del Partido Socialista. Un segundito y ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Claudio, estamos nuevamente acá en Aire Ciudadano con el doctor Héctor Pollino, candidato a diputado nacional. Doctor Pollino, hablábamos recién en el cierre del otro bloque. ¿Cuál sería la propuesta del Partido Socialista para la Ciudad de Buenos Aires? Para el ciudadano que nos está escuchando. Bueno, las propuestas para la Ciudad de Buenos Aires... Las esenciales, ¿no? Aquellas que le interese resaltar. Bueno, en general son las mismas para todo el país, porque no hay... Yo como candidato... Problemáticas diferentes. Claro, ¿no? Claro. Bueno, para la Ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, cumplir con la autonomía plena que establece el artículo 129 de la Constitución Nacional. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene que recuperar la jurisdicción sobre el puerto, sobre el registro de la propiedad inmueble y poder tener una policía y una justicia propia, tal cual lo indica la Constitución Nacional. La Ciudad de Buenos Aires, uno de los problemas fundamentales que tiene es el problema de la contaminación ambiental. Y acá el gobierno de la ciudad no tiene excusa para poner en regla a la red de colectivos, a los taxis, a los automóviles particulares, que muchos impunemente contaminan el medio ambiente, bueno, a través del ruido, a través de los gases tóxicos, etcétera. En un tiempo, hace muchos años, se hacía algún tipo de control de eso, ¿no? De emisión de gases tóxicos. Se hacen esporádicamente, pero ahora hace años que no. Pero no como política ambiental, a eso se refiere usted. No hay una política ambiental. No hay en el orden nacional, que todo es improvisación, y no hay una política ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. Además, hay problemas que tienen que ser coordinados entre la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El tema del riachuelo es una vergüenza, que todavía existe esa cloaca de contaminación enorme que abarca la cuenca Matanza-Riachuelo y que contamina las aguas del Río de la Plata. Bueno, todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido inútil, porque no se quiere poner en regla a las empresas, a las fábricas, que son las que contaminan cotidianamente. Y hay que llevar el agua potable y los desagües cloacales a los asentamientos urbanos que están en las riberas del riachuelo, y que todo va a parar a esa cuenca. Entonces, no se puede seguir gastando plata en limpiar el riachuelo, si no se hacen previamente las obras de infraestructura que hay que llevar a cabo para impedir que todos los días se siga contaminando. El tema de hospitalario de la ciudad es un tema esencial. El sistema de compras que se ha instrumentado es un sistema que dificulta, que burocratiza y que hace que los hospitales carezcan hoy de las cosas más elementales. La ley de comunas, hay una ley que fue votada, que es establecer las 15 comunas en la Ciudad de Buenos Aires. Macri ya no tiene más excusa para seguir demorándolo, porque la última excusa era que no había un padrón electoral. Ahora lo hay, las elecciones se van a hacer en base a este padrón electoral. La ley de comunas avanza a los empujones de los jueces, parece ser. Claro, porque no hay voluntad política. El tema es ese. Y un tema fundamental que está íntimamente vinculado a la democracia es la descentralización. Que el vecino pueda tener acceso en su barrio a los servicios, a los entes administrativos para poder llevar sus reclamos, sus propuestas, sus quejas, etcétera. La descentralización es propia del sistema político democrático, y los países que han descentralizado las ciudades, las grandes ciudades en comunas, funcionan mucho mejor que la ciudad de Buenos Aires. De modo que son muchos los sí, creo que París, ambientes. Por ejemplo, ya tiene hace años su ley de comunas y funciona de esa manera, por ejemplo. París, Chile, Perú, México, muchos países latinoamericanos ya aplican el sistema de comunas, ¿no? ¿Qué solución aplicaría usted a un tema que no es nuevo y que es bastante problemático en la ciudad, que sería el de las villas? Bueno, tiene que haber una política de reordenamiento urbano y de planeamiento urbano. Las villas hay que urbanizarlas, porque hubo época en que a las villas se las expulsaba al otro lado de la avenida General Paz. Las villas hay que urbanizarlas. Hay 300.000 personas que hoy viven en los distintos asentamientos precarios que existen en la ciudad de Buenos Aires. La Villa 31 es la prueba más elocuente de la desigualdad social. A 20 cuadras está Puerto Madero. ¿Y cómo se ha incrementado? Hablaban de que en los últimos 5 años se había incrementado un 15% la cantidad de gente que vivía en villas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, eso por un lado. ¿Organizarla qué sería? ¿Sería darle los servicios centrales generales? Correcto. Luz eléctrica, gas natural, cloacas, agua potable, desagües cloacales, telefonía básica, hacer el pavimento, urbanizar la colegios y por supuesto estaciones sanitarias, escuelas. En la ciudad de Buenos Aires son dos países distintos, sí, de la Rivadavia hacia el norte y Rivadavia hacia el sur. Yo he visitado últimamente escuelas que de Rivadavia hacia el norte, escuelas magníficas con todos los adelantos tecnológicos, la televisión, la computación, etcétera, y el sur, donde carecen de gas natural y los chicos y docentes se mueren de frío con las bajas temperaturas. Y esto no sucede en Formosa, sucede en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati, en Bataderos, sí, el gobierno aduce problema presupuestario, ¿no? En realidad los otros días estuvo por acá el diputado Abrevalla y justamente él comentaba que de ninguna manera podía aducir eso el gobierno de Macri, cuando en realidad tenía, creo que, algo como 3 o 4 veces más del presupuesto histórico que habían tenido otros jefes de gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Mire, si hubiera problemas presupuestarios, habría que preguntarle a Macri por qué ha designado a miles de personas con sueldos de 15 y 20 mil pesos mensuales por mes. Si hay problemas presupuestarios, ¿por qué no utilizó la planta permanente existente que él heredó? Porque esas personas, ¿cómo entraron? ¿Como asesores? Como contratados a través de los distintos expedientes que existen. ¿Por qué no se termina el Teatro Colón? El teatro lírico más importante de la Argentina y uno de los teatros más importantes del mundo. El Teatro Colón, que se caracterizaba con otros teatros del mundo, en que dentro del edificio del Colón se fabricaban, desde el calzado hasta las pelucas, la vestimenta, todo lo que utilizan los artistas. No es que van y se compran afuera. En los distintos talleres existentes dentro del Teatro Colón se confeccionaba todo. Hoy el teatro lírico más importante de América y uno de los más significativos del mundo está cerrado. O sea que no se puede aducir problemas presupuestarios de parte del jefe de gobierno, a eso se refiere. Claro, porque además no tienen el problema de la coparticipación federal. La coparticipación federal en la ciudad de Buenos Aires es del 1,4%. O sea, serían los fondos le tendría que derivar el gobierno nacional, claro. O sea que es muy son corto. Recursos propios que pagamos los porteños, no es como las provincias que necesitan de la coparticipación porque si no pueden pagar los sueldos y se le incendia la provincia. en la ciudad de Buenos Aires se autofinancia a través de los recursos que se obtienen con los impuestos que pagamos los propios porteños. Claudio. Hay un último tema para el último bloque, lo dejamos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, le comentamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, en el 43725863, 43725867. En un segundito ya volvemos. Quiero elegir el día para mi muerte. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010 Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 43725863 o 43725867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Claudio, estamos en el último bloque conversando con el doctor Héctor Polino. Vos tenías una pregunta para hacer. Sí, tengo una pregunta breve y después me gustaría, si nos puede contar un poquito los proyectos que tiene para impulsar dentro de la Cámara de Diputados. Pero con respecto a la ciudad, doctor, hay como una denuncia de que se quiere vender el Moyano, el Borda, otro centro asistencial juvenil, psiquiátrico, y que, bueno, los trabajadores de esos centros denuncian inclusive un negocio inmobiliario detrás de eso. ¿Qué posición tienen ustedes y qué harían ustedes en caso de tener poner a los legisladores, ¿no? Sus legisladores. Yo me hago una pregunta. Si demuelen el Moyano y el Borda, ¿dónde van a poner a los enfermos psiquiátricos? Ellos dicen que lo descentralizarían en toda la ciudad a través de... ¿A través de los hospitales generales? No, querían pequeñas salas que en realidad que se atienden en sus domicilios. Pero primero habría que ver cuál es la política para reemplazar esos dos hospitales. Y luego destruirlos, demolerlos. Pero si primero se los va a demoler y no se dice cómo... se los va a realojar a los enfermos internados, realmente me parece que es un verdadero disparate, ¿no? De modo que evidentemente hay detrás de eso un verdadero negocio inmobiliario, urbanizar esas tierras y venderlas, pero yo creo que el valor de una persona, aunque sea un enfermo psiquiátrico, vale mucho más que el valor de la tierra. Claudio, si te parece, y para meternos un poquito en el tema de lo específico de la candidatura del doctor como diputado nacional, ¿cuáles serían así los proyectos de los proyectos más importantes que usted presentaría de llegar al Congreso Nacional, doctor? Bueno, uno referido a la redistribución del ingreso y a la distribución de la riqueza en Argentina, que hoy está sumamente concentrada en el 10% de la escala social más rico del país. El gobierno no dice eso, dice que nunca ha habido tanta redistribución del ingreso como ahora. Sí, pero basta ver que hay 14 millones de pobres y 4 millones de indigentes. Es decir, 18 millones de personas en la pobreza y en la indigencia, en un país de 42 millones. ¿Y su proyecto como que un instrumento idóneo en Argentina y en el mundo para redistribuir mejor la riqueza es la reforma de carácter impositiva? O sea, que iría de la mano una cosa de la otra. Totalmente. ¿Y qué haría? Bueno, varias cosas. La reforma impositiva consistiría de varias cosas, de varios aspectos. Uno, constituir una canasta básica de alimentos, 30, 40 productos de consumo masivo, y eliminar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es uno de los impuestos más injustos, más regresivos e inequitativos, porque pagan exactamente la misma alícuota a la persona más rica y la más pobre. Y además la alícuota en la Argentina es una de las más altas del mundo, el 21%. Podría decir al gobierno, bueno, lo que dejo de recaudar en concepto de IVA, ¿cómo lo compenso? Lo compensa fácilmente. Si establece un impuesto a la renta financiera, es un principio de equidad. Si establece un impuesto al juego de azar, si establece un impuesto a las explotaciones mineras, que con la reforma al código de minería que se llevó a cabo en la época de Menem, que yo me opuse abiertamente en ese momento, las grandes compañías multinacionales que vienen a la Argentina, explotan a cielo abierto los recursos naturales, contaminan el medio ambiente, enferman y matan a las personas, todo impunemente, y no tienen grabación impositiva. Terminar con esa circular de la época de Menem Cavallo, que estableció que las empresas petroleras pueden dejar en el exterior hasta el 70% del valor del crudo que extraen de las entrañas del suelo argentino. Si hacemos todo esto, vamos a tener recursos más que suficientes para dedicarlos luego a la salud, a la educación, a la seguridad, a planes de vivienda. El otro proyecto importante, y modificar además el impuesto a las ganancias y cobrar el impuesto a las ganancias. Todos los ministros de Economía coinciden en que hay una evasión impositiva del orden del 40%. Siempre pagan los mismos sectores. Las grandes empresas son las que encuentran la forma de evadir o de eludir el pago de sus obligaciones, impositivas. ¿El que paga los impuestos es la clase media? La clase media, fundamentalmente. ¿El gran contribuyente nacional? El gran contribuyente nacional es la clase media. Y los trabajadores que están en relación de dependencia, a través de aportes y contribuciones. Claro. Y los consumidores a través del IVA, que es un impuesto que además no se puede evadir porque va con el precio final del producto. Este es uno de los grandes temas que hay que abordar sin lugar a dudas. Segundo tema. Una ley, que yo tengo presentado el proyecto hace muchos años, de apoyo a la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo es posible que este país no tenga una ley específica que le dé un tratamiento impositivo, crediticio y arancelario? Sea específico para la... Exactamente, específico con las características de la pequeña y mediana empresa, que es generadora de empleo auténtico, genuino, estable, decente. Bueno, esa es una de las leyes. Una ley marco para las empresas privatizadas de servicios públicos. El Poder Ejecutivo actual, no, el de Néstor Kirchner, en el año 2004 envió un proyecto de ley marco para todas las empresas privatizadas, que era bastante bueno y que con algunos retoques desde mi punto de vista podría ser funcionar. Una muy buena ley. Se ha cajoneado totalmente, nunca más desde el año 2004 al año 2009 se ha vuelto a hablar de ese tema. ¿Cómo es posible que en la Argentina no exista hoy una ley que regule la medicina prepaga, que establezca los periodos de carencia, las enfermedades preexistentes? ¿Qué pasa cuando una empresa de medicina prepaga quiebra? ¿Qué pasa con los afiliados que estuvieron 5, 10, 15, 20 años y luego si van a otra prepaga no le reconocen la antigüedad, tiene mayor edad, ha contraído nuevas enfermedades? Todo esto tiene que... La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley el año pasado y está cajoneado inexplicablemente en el Senado de la Nación. Es indispensable aprobar una ley para la medicina prepaga. Es indispensable una ley que regule la telefonía básica. Hay 40 millones de aparatos en el país y no hay una ley marco que proteja mínimamente al usuario. Y como veo que se nos está yendo el tiempo, yo me voy a convertir, si llego a la Cámara de Diputados de la Nación, en un fiscal del ANSES en cuanto al uso que hace de los recursos de los jubilados y de los trabajadores que están en actividad. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Y la situación es la siguiente. La ANSES, que ha recibido ahora por la eliminación de las AFJP 13 mil millones de pesos y que va a recibir todos los años esa cifra extra a los aportes que ya se venían haciendo al sistema público, ¿cómo es posible que el ANSES esté destinando estos recursos a la compra de automóviles, a la compra de bicicletas, a la compra de electrodomésticos? Sí, toda esta serie de créditos blandos para incentivar el consumo. Pero eso tenía que hacerse con los fondos del presupuesto nacional. Y ahora lo peor es fondos para construir o comprar vivienda, como si el ANSES fuese, está sustituyendo al Banco Hipotecario Nacional con créditos que van a 20 años de plazo con tasa fija del 14 al 20%. ¿Qué va a pasar? Si nadie sabe qué es lo que va a pasar en el país con la paridad cambiaria, con el dólar a fin de año, si se hacen distintas elucubraciones que va a estar a 4 pesos, 4.50, 3.80, ¿quién puede saber lo que pasa en este país a 5 años, a 10, a 15, a 20 años, con una tasa fija? Se va a desfinanciar el sistema público estatal, se va a llevar a cabo una nueva estafa a los jubilados, y de usted se va a ser utilizados por los sectores conservadores el argumento de que el Estado vacía las cajas, es un mal administrador, para volver luego a hacer, vaya a saber, volver otra vez al sistema privado. Es lo que vos comentabas, Jorge, en lo que la noticia que leíste de que Macri había pedido que se, o sea, que una de las primeras medidas que iba a tomar era volver a privatizar la jubilación. Eso, a mi juicio, es un disparate. Hay que mantener, usted está en desacuerdo, ¿no? Claro, hay que mantener el sistema público, pero que hay que destinar los fondos para mejorar los saberes que ganan la jubilación mínima o aquellos que ganan menos de 1.000 pesos, menos de 1.200 pesos, que es el 80% del total de los jubilados del país, y hacer inversiones que preserven los fondos de los futuros jubilados, porque el sistema jubilatorio argentino está basado en la solidaridad intergeneracional. Una generación hace los aportes y la otra es la que se beneficia de ellos. Se beneficia de esos aportes. Doctor, en los últimos 3 minutos que nos quedan, sector agropecuario, ¿cuál va a ser su proyecto una vez que esté en el Congreso Nacional? ¿O cómo lo ve? ¿Cuál es su punto de vista? Yo estoy de acuerdo con la política de retenciones para capturar una parte de la renta extraordinaria que se genera por causas externas al país, para evitar que los altos precios en los mercados internacionales incidan sobre los precios de consumo de los argentinos, y para evitar la sojización del país, que se vayan todas las producciones hacia la soja. Pero tiene que ser una retención con un porcentaje que esté en relación al costo de producción de cada producto y en relación al precio internacional del mismo. Y además segmentado, no puede ser como se hizo con la famosa resolución 125, que no se segmentó, no se diferenció, no se le dio un tratamiento diferenciado al chico, al mediano y al grande. Un verdadero disparate que usted beneficiaría claramente a los sectores, pero por supuesto, más desprotegidos, al pequeño chacarero, al pequeño agricultor, al minifundista, apoyar por supuesto a los sectores que realmente lo necesitan, no la gran explotación agropecuaria, no el gran explotación agrícola, ganadera. Algunas de esas inclusive ahora ya son extranjeras, ¿no? La muchísima. Ha habido una compra, ese es otro gran tema. ¿Qué pasa con las tierras, no? Es decir, es con la extranjerización de las tierras. ¿Tiene algún proyecto de nacionalización de tierras? Un proyecto que el país no puede vender la tierra de la pampa húmeda, sobre todo, venderla a empresas extranjeras que vienen a apoderarse de un recurso. ¿Eso pasa en algún lugar del mundo? Pero eso no sucede en ningún lugar del mundo. Y además, como tierras que están en el límite con la frontera, que tiene que haber una política en ese sentido, que no se cumple ninguna ley que hay en esta materia en cuanto a la distancia que tiene que haber con los límites fronterizos. De modo que ahí tenemos... Pero ya es, inclusive es una puerta abierta para el delito. Para el contrabando, para temas de drogas, tráfico de drogas, temas criminales. Pero nadie controla nuestras fronteras, ¿no? Entonces tiene que haber una política y yo me voy a ocupar, no que voy a presentar un proyecto, voy a tener que sacar los proyectos que ya tengo presentados, volver a reproducirlo o hacerle alguna actualización. No es que tengo que ponerme a elaborar los proyectos, pues yo estuve 12 años en la Cámara de Diputados, logré la sanción de muchas leyes de mi autoría que hoy están en vigencia, y otros proyectos, muchísimos, como 400 proyectos, quedaron en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Usted estuvo inclusive en una de las épocas más bravas del país, ¿no? En la época de... desde el 93 al 2005. Exactamente, en la época del menemismo, después me tocó la época de la alianza y la primera etapa del kirchnerismo. Y debo decirle que tuve la satisfacción en esos 12 años que la revista Semanario Parlamentario, que hace todos los años una encuesta donde votan los diputados, los senadores, los periodistas parlamentarios y los funcionarios de las cámaras, en tres oportunidades fui elegido el mejor diputado del año, 1995, 1999 y 2005, y el resto de los años salí segundo o tercero por la labor parlamentaria. Bueno. Habla de la tarea legislativa del doctor Héctor Pollino. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias, doctor. Por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos reencontraremos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchísimas gracias. Buena semana para todos. Gracias. Quiero elegir el día para mi muerte. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Condujeron Claudio García de Rivas y Jorge Ferrera. Locución, Guerrero Soventura. Operación técnica, Aníbal Aguerrero. Aire Ciudadano.